Yeah. ¿Qué tal, metaleros? Yo soy Thiago Perdoabo y esta es más una edición de Polyversum Rocks desde el Río de Janeiro, Brasil. Acabamos de escuchar a los paraguayos de Sacro con What is the Earth, los argentinos de Hellcat con En Mis Sueños, los uruguayos de Contra Veneno con su tema Confundido. A continuación tendremos nuestro anuncio y enseguida presentaremos a los argentinos de Indios, así que sin más, sigamos. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Polyversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en polyversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy vamos a presentar los argentinos de Indios. Bueno, Indios se forma a mediados del año 2012 en el barrio porteño de Mataderos, en la capital federal, tomando como principales influencias a bandas internacionales como Judas Priest, Fight, Pantera, Primal Fear y otras de la escena local. A fines del año 2012, la banda se centra en grabar y preproducir lo que sería su primer EP titulado De Cero, el cual cuenta con tres temas: Aguantar, Tu Camino y La Suerte Está Echada. El mismo fue grabado, masterizado y editado por la productora De Cero Records, a cargo de Mariano Russo Godostegui, técnico de grabación y edición. Durante el periodo del año 2013 se centraron en difundir su material y poder compartir con la gente el sentimiento y la pasión por el heavy metal. La banda ha compartido numerosos escenarios con bandas de la escena local como Letal, Tano Romano, Tributo a V8, Jericho, Rowak, Serpentor, Hortas, Malona, entre otras, presentándose en escenarios como Costín, Momo Rock, Woodstock, Gear, Asbury, Encuentro Quilmes, Shelter, Va de Nuevo en Morón, Titán en José C. Paz, Doctor Tazo Escobar, Teatro Flores, etc. En el año 2016 salió su segundo EP, Trauma. El 7 de mayo del 2018, Indios entra a grabar su material titulado Almas Negras en el estudio Aural 2 a cargo del señor Maximiliano Batista, técnico de grabación y edición, contando con 11 temas de estudio con diferentes y variados gustos. En junio del 2019 nace Almas Negras, editado y distribuido por Cuervo Records. Ha tenido una repercusión muy favorable durante este año hasta el 2021, con presentaciones en vivo y adelantando también un single llamado Manos con Sangre, hablando de lo que pasó en el mundo entero sobre la pandemia. Luego de un cambio de formación en 2022, reincorpórase nuevamente Pablo Aquiles en guitarra, llega Walter Pereira en el bajo y Nicolás Rivera en la otra guitarra, y la banda completa y lista se centra de nuevo en trabajar en sus nuevas composiciones para así presentar de a poco algunas nuevas canciones en sus próximos conciertos. En octubre del 2022 vuelven al estudio para inmortalizar su nuevo trabajo titulado Ultimatum. Tras un 2023 de extenso trabajo y estando en todos los detalles posibles de grabación, mezcla y mastering en Estudio Oral 2 por el ingeniero Maximiliano Batista, en febrero del 2024 sale a la venta el segundo material larga duración de Indios, Ultimatum, editado y distribuido nuevamente por el sello Cuervo Records, adelantando un track del mismo en formato video lyric llamado Fuego en mi Interior, editado y mezclado por Dato Prod, productora audiovisual. A los que quieran saber más sobre la banda pueden acceder a las redes sociales y buscar In-Dios. A continuación vamos a escuchar los temas Fuego en mi Interior, Mundo en Mundo y Cuestión de Tiempo. Sigamos. Se quedó atrás, pero respira. Maldad y elegí. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poriversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poriversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy nuestro homenaje va a Judas Priest, los dioses del metal. Formados en 1970 en Birmingham, Inglaterra, Judas Priest se ha erigido como uno de los pilares fundamentales del heavy metal, con la inconfundible voz de Rob Halford y la electrizante dupla de guitarras de KK Downing y Glenn Tipton. La banda definió y refinó el sonido del metal, llevando su energía y rebeldía a niveles nunca antes vistos. Su estética de cuero y tachuelas se convirtió en un símbolo icónico del género, inspirando a incontables bandas a lo largo de las décadas. Durante los años 70 y 80, Judas Priest lanzó álbumes que se convirtieron en clásicos instantáneos, como British Steel y Screaming for Vengeance. Canciones como Breaking the Law, Living After Midnight, no solo conquistaron las listas de éxitos, sino que también se grabaron en la memoria colectiva de los metaleros de todo el mundo. En los años 90, la banda experimentó con nuevos sonidos y mantuvo su relevancia, incluso cuando Halford dejó temporalmente el grupo y fue reemplazado por Jim Hyper Owens, antes de su triunfal regreso en 2003. A lo largo de su carrera, Judas Priest ha seguido innovando y sorprendiendo a sus seguidores, recibiendo reconocimientos como su inclusión en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2022. Su legado perdura no solo a través de sus álbumes, sino también en la influencia que ejercen sobre las nuevas generaciones de músicos y fans que encuentran en su música una fuente inagotable de energía y pasión. A continuación escuchamos 5 canciones de la banda que son Breaking the Law del disco British Steel del 1980, Painkiller del disco de mismo nombre del 1990, Living After Midnight del British Steel, You Have Got Another Thing Coming del Screaming for Vengeance del 1982 y Hellbent for Leader de Killing Machine del 1978. Y desde aquí nos despedimos, recordando que estamos todos los martes y sábados a las 15 horas de Uruguay, Brasil y Argentina por Radio Madrugada LM.com y todos los miércoles y viernes por Lantiradio.com a las 21 horas de España y 15 horas de Miami. Un gran saludo a toda la audiencia, gracias por oírnos y nos vemos en el próximo programa. It's so frustrating as I drift from town to town.

river. Hear the roar as they sense the fear. Wheels echo the steel and a flash of light. Screams from a streak of fire as he strikes. Hellbent, hellbent for leather. Hellbent, hellbent for leather. Blackest night, faster than a shadow. Comes the flare from a raging sun. An exhibition, ship precision. Yet no one knows from where he comes. Fools, self-destruct cannot take the crown. Dreams crash one by one to the ground. Hellbent, hellbent for leather. Hellbent, hellbent for leather. Yeah.